Onda Terral presenta Los Libros al Sol, un programa presentado y dirigido por Víctor Frías. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral, podcast. Pues es una buena razón, es una buena razón. Nosotros tenemos mucha relación después de todo esto con Manuel. Yo me he hecho bastante amigo suyo y me alegro mucho, porque es un gran libro el suyo, así que... Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Me alegro. ¿Te ha gustado el disco? De las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Para llevarte el premio, sí. Muy bien. Hace algunos programas empezamos, Víctor, entrevistábamos, claro, aquí en Los Libros al Sol a Miguel Astur, autor de La Aurora cuando surge. Y bueno, en aquel programa recordaros que hablábamos de un viaje que comenzaba desde el norte de España, iba por toda la costa del Mediterráneo hasta Italia y la recorría en gran parte de ella, ¿no? A través de Miguel Astur llegué a una obra que para mí es un ejercicio de creatividad de los más interesantes que han pasado por mis manos en los últimos tiempos, ¿no? Ya sabéis que en este programa nos gusta mucho la fusión entre la música y la literatura. Hemos hecho varios programas especiales que hablan de ello. Y este proyecto supone un paso más en esa fusión. Porque, bueno, hemos traído muchos ejemplos de música y poesía, incluso con ciertos grupos como ocurre, por ejemplo, hablar de León Benavente, que hace muchas historias en cada canción. Pero esto es un paso más. En esta fusión entre música y narrativa. Se trata del disco Viaje a Roma del grupo Galerna. Y para hablar de este disco estamos con Mario, su vocalista. Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Encantado. Igualmente, igualmente. Como ya acabas de escuchar la entradilla, muy, muy contento porque, bueno, hablar con alguien sobre un proyecto tan creativo bajo mi punto de vista... Y tan... Bueno, es complicado de decir que algo es novedoso en los tiempos que corren. Pero bueno, por lo menos valiente, ¿no? Nosotros no queremos ser novedosos. No, la originalidad no creemos que sea un gran valor. Lo que hemos hecho es juntar cosas que ya se estaban haciendo y a otro orden para que se vuelva relevante. Uh-huh. Que no, tampoco es una cosa... La originalidad hoy en día, de hecho, me atrevería a decir que con... tanta búsqueda de la vanguardia, tanta cosa así, y buscando ese ser novedosos, pues lo que acabas generando es algo que no entiende la gente, ¿no? Mientras que nosotros queremos ser extremadamente conservadores en ese sentido, hablamos en un idioma que pueden entender todos, que es el de las historias, y con la suficiente claridad como para que todo el mundo, desde el más erudito hasta la persona más, bueno, sencilla en ese aspecto, pues pueda vivirlo y pueda sentirlo. ¿Crees entonces que en algunos momentos nos estamos poniendo demasiado elevados cuando nos ponemos a crear? No, está bien disparar a lugares complejos. De hecho, nuestro disco Viaje a Roma, que como bien has explicado es una novela, está separada en 12 capítulos, dispara o tiene unas pretensiones muy, muy intelectuales o abstractas o complejas. Ahora, la manera en la que nosotros creemos que es más eficiente hacerlo y la manera en la que creemos que una mayoría de personas, porque no hay que olvidar que el arte es para los demás. Yo creo que nosotros desde Galerna renegamos de esa visión romántica de que es solo para nosotros. Pues a lo que voy, que claro que se puede disparar ese tipo de cuestiones abstractas, pero sentando una base comprensible, sentando unos cimientos que sean de, bueno, pues que sean inteligibles por todo el mundo. Y en nuestro caso creemos que esos cimientos son los siguientes: son, tal y como he dicho antes, una historia. Una historia, la idea de historia, de narración, es muy sencilla para todo el mundo. Una historia que además está protagonizada o que tiene en el centro un desliz o un conflicto romántico, que también es muy, muy, muy fácil para todo el mundo, y que además está protagonizada por chavales españoles, vascos, de Bilbao, que bueno, yo creo que la mayoría de la gente que escuche este programa podrá identificarse con ellos. Ahora, esta base tan sencilla o tan, no sé, tan... y pues eso es lo que digo, ¿no? No es no elevada, pues sí apunta a cuestiones elevadas y lo hace de refilón, es como creemos que hay que llegar a ellas. Pues a través de esta estructura narrativa lo que estamos intentando demostrar o defender es que el mundo no tiene una estructura narrativa, mientras que nosotros buscamos sentido a las cosas, sentidos románticos, sentidos... pues vitales o simbólicos, el mundo y la vida no tiene ese tipo de sentidos, y uno se acaba dando cuenta, tal y como ocurre en nuestra historia, al final, que al volverse muy simbólico y muy elevado con una persona o con una parte, con lo que nosotros creemos que es lo más romántico del mundo, y quizás estamos dando la espalda o siendo hipócritas o rompiendo todo el simbolismo y el sentido a otra persona, por otro lado, ¿no? Sí. Yo creo que cogemos esta estructura narrativa para romperla en pedazos, ¿no? Para acabar demostrando que la vida pues no se responde fácilmente, y que esa primera pregunta que se plantea al principio, que es cuál es la razón en el disco, ¿no? Que así sería la primera canción, pues no tiene una respuesta fácil. Yo me pregunto, ¿qué fue primero? ¿El viaje en sí? ¿Las canciones? ¿O la idea del disco? Yo diría que la idea del disco. Yo siempre había jugueteado. Bueno, nosotros somos una banda de muy amigos, pero sí que es verdad que y con un alma muy, muy primero, como digo, muy basada en nuestra amistad. Segundo, en unos gustos musicales parecidos, pero sí que es verdad que quizás yo personalmente, Mario, llevo la batuta en la parte más narrativa o más letrística. Y yo sí que tenía en la cabeza todo esto que te acabo de contar, ¿no? Me parecía que la creación de obras totales, por decirlo de alguna forma, suelen ser a veces las mejores formas de expresar las incongruencias vitales, ¿no? Y que este formato tan atrevido, pues tanto a nivel novelístico, que yo he escrito en novela, como a nivel pictórico, que estuve pensando en pintar, relacionados con esto, como a nivel ya musical, pues siempre estaba coqueteando con ello en mi interior hasta que surgió la idea y a partir de la idea pues todo lo demás, ¿no? Muchas de las cosas que se cuentan en este disco pues son parecidas a la realidad, pero bueno, de viajes hemos podido hacer por Italia, etcétera, pero al final, tal y como he dicho, como la vida no tiene mucho sentido, pues sinceramente la historia que contamos con ese espíritu épico o ese espíritu para que todo está encajado perfectamente, para nada tiene que ver con lo que ha podido ocurrir. Bueno, me acaba de contestar un poco a la pregunta que te iba a hacer ahora, porque bueno, muchas veces ocurre, y además en este tipo de historias, en los libros, que muchas veces el lector, las lectoras, creen que es una historia autobiográfica casi siempre, ¿no? Ya me estás contando que no lo es, ¿no? Bueno, no, todo es... O sea, quiero decir, al final no lo es. Pero claro, con que el material con el que lo construimos todo esto, pues es personal. Sí, aparte de... Sí, claro. Hay que partir de esa autenticidad propia, de la experiencia vital propia, para que luego contar todo lo demás, ¿no? Exacto, sí, claro. Luego hay que darle esa forma de la que estamos hablando, ¿no? Hay que manipularlo, es más fácil hacer que algo sea verídico de lo que se piensa, yo creo. Hay que intentarse hacerlo. Sí. Que muchas veces con frecuencia, por ir a lo épico, como tú decías antes, puedes contar algo poco creíble, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, no por, tampoco hablábamos de ponernos elevados, no me voy a poner elevado, ¿no? Pero el propio Aristóteles, que yo estudié filosofía en la carrera, en su Poética, explica, uh-huh. yo creo que estas cosas sí que tienen efecto luego lo que nosotros hacemos, explica que la literatura no ha de ser verdadera, ha de ser verídica, ¿no? Uh-huh. Y que puede ser verdadero que alguien gane la lotería, pero uh-huh. más verídico es que, yo qué sé, ¿no? Pues que yo, Mario, sin ser real, que yo qué sé, que sea abogado, pues que lo sea, ¿no? No que no lo soy, ¿me explico? Uh-huh. Hay que trabajar esa veracidad. Uh-huh. En términos creativos, ¿eh? Que nosotros al final le damos todo el rato, estamos hablando entre nosotros en Galerna, uh-huh. mucho nosotros los amigos sobre, pues eso, pensábamos, ¿qué recibimiento va a tener este disco? ¿La gente uh-huh. qué va a creer? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo darle un sentido localista, ¿no? Hablar de Bilbao, de nuestras familias, uh-huh. de los amigos, de los nombres, ¿no? Entonces todo eso, pues como, claro, o sea, me extiendo así de esta manera, de manera tan pasional, pues porque uh-huh. han sido 3 años crear esto. 3 años de duro trabajo, como tú estás contando. Para mí es el reflejo en muchas de las partes, como tú has contado, de un grupo de jóvenes que se va de viaje. Tiene un reflejo muy generacional. Yo, ya que estoy un poco más viejuno, si veo esta de una generación que ha tenido más facilidad para viajar, ya sea por libre o a través del Erasmus. Y claro, ahí se cuenta mucho ese contacto con los que ya estaban allí, están en Roma, y cómo funciona. De hecho, el barrio de San Lorenzo, que se menciona a lo largo, es un barrio muy universitario de Roma, ¿no? Entonces, para mí, yo veo ahí un reflejo muy generacional. Y esa parte de viajar, esa parte fácil de viajar. ¿Qué os aporta la experiencia de viajar a vosotros? Pues lo que has dicho es verdad. El otro día tuve una entrevista en la que me preguntaban qué eres de generacional y no alcanzaba yo a darme cuenta. O sea, quiero decir, no, pues intentaba mezclar el entrevistador, que además era un tío simpaticísimo, uh-huh. pues intentaba buscar dónde podía encajar Galerna en términos generacionales con el resto de grupos que puedan existir ahora en España, con el tipo de corrientes que existan hoy en día, o bueno, cuáles son un poco las circunstancias o los condicionantes sociales que han podido generar Galerna. Pues tú bien lo has dicho, perfectamente, y es una cosa que he hablado muchas veces con mis padres y con mi familia, ¿no? Pertenecemos a una generación en la que viajar casi es obligatorio. Casi es obligatorio. Parece como si uno no viajase y después lo colgas en el Instagram, pues bueno, pues que está viviendo una vida mediocre. Y ya no te voy a hablar de no hacer un Erasmus, por ejemplo. Yo creo que nuestro disco constantemente se enfrenta a ideas a lo largo de las distintas canciones, y una de las ideas, y ya con esto te respondo a tu pregunta, a la que se enfrenta es a esta idealización del viajar en Monterrioni, como seguro que ya has oído la canción, bueno, te habla de un chaval que va paseando por Florencia, pero que está agobiado, que ha dormido mal, que perfectamente habría dormido mejor en su casa, uh-huh. que debiera estar interesado en las cosas que han hecho los Medici por Florencia, pero lo único que le importa es pues comerse una pizza y un helado, ¿no? Uh-huh. Y un poco, no hay que, bueno, es muy interesante todo eso, ¿no? Pero no hay que sacralizarlo, no hay que sacralizar ni el viaje, ni las supuestas culturas que vamos a encontrar por ahí fuera, ni nada de nada. No es sagrado, para nada. Y yo creo, esa es mi posición al respecto. Sí, no, creo que lleva razón, porque creo, estamos sacando mucho de madre todo lo que nos pasa y todo lo que pasa en general en la sociedad. Pues, no, ¿a qué sentido te refieres? ¿A qué te refieres? Todo es muy tremendista, ¿no? Yo tengo la sensación, sobre todo desde el COVID para acá, que todo es muy tremendista, ¿no? Y todo tenemos mucho miedo y parece que va a venir otra pandemia que nos va a eliminar a todos. Sí, bueno, no sé. Sí. Y todo es muy tremendista, ¿no? En relación a muchos miedos. Si lo pudiese enfocar a la historia de Monterrillón en concreto, por ejemplo, o quiero decir a las ansias del viajar, ¿no? Mm. Que estamos hablando, pues sí, yo creo que lo que desde luego hay, sobre todo quizás hay una cantidad exacerbada de estímulos, ¿no? Que nos llegan, eso nos vuelve seres impacientes, ¿no? Pues y yo creo que somos mucho más moldeables de lo que creemos, creo que somos personas. Que son personas, quiero decir, que las personas o que el ser humano es absolutamente social y muchísimo más débil, y muchísimo, no débil, pero que la sociedad que nos rodea es nosotros, ¿no? Mm. Y Cuando tantos estímulos nos dicen una cosa, hasta la persona más fuerte cae en las la tentación de pensar que o bien es mal viajero, mala persona, mal... que en el caso de viajar estoy diciendo, ¿no? Hay que adherirse por allí, ¿no? Somos más influenciables de lo que parece. De lo que parece, y claro, con tantísimas supuestas obligaciones de viajar, de tener X vida, de tener X cuerpo, de tener X éxito, pues claro, que ese es un tremendismo total. El COVID lo ha multiplicado, además. Estoy de acuerdo, sí. Me interesa también, volviendo al disco, ¿cómo ha sido el proceso creativo? Son 12 canciones, que son 12 capítulos, que es una novela, y bueno, tienes la idea, tienes el proyecto, tienes la historia, y ahora hay que componer la música y convertirlo en un disco. ¿Cómo se ha ido construyendo? Pues te voy a ser sincero, yo creo que la peor obra de cualquier índole, ¿eh? Desde construir una casa hasta hacer un disco hasta hacer una empresa, la peor es la que no se hace, ¿no? Y nuestro disco está lleno de fallos, y obviamente con la distancia y con la capacidad de verlo en su totalidad ahora mismo, pues los vemos más claramente, sobre todo los miembros. El proceso fue el siguiente: yo me encerré un mes en casa y escribí todas las canciones con su base musical, más o menos, y durante los siguientes meses pues nos dedicábamos a desarrollar las partes musicales para que encajasen en una banda de 5 personas con un piano, 2 guitarras, un bajo y una batería. La idea es que tuvimos varios tropiezos en el camino, piedras en el camino con las que nos tropezamos. Y bueno, la primera quizás fue que la dificultad de... La primera probablemente sería la dificultad de pues varios miembros nuevos. Había varios miembros en la banda que eran nuevos, entonces claro, la adaptación, ¿no?, grupal. Pero luego se fue el batería y tomamos la decisión de que el próximo batería queríamos que fuese un amigo nuestro. ¿Qué pasaba? Que nuestro amigo no sabía tocar la batería, y esto atiende pues a razones pues sentimentales. Simplemente pensábamos, si nos vamos a meter todos los días, todas las semanas a tocar, más vale que sea con colegas, ¿no? Es verdad que este chico, que se llama Lucas, es como un hermano para muchos del grupo, pues es la persona más hábil que yo conozco, al menos, y en un año estuvo dando un concierto en La Riviera como telonero de Macri. Pero claro, con el precio que pagó fue muy alto. Tocaba todos los días 5 horas, en fin, una locura. Y eso ya en términos pues logísticos pues tuvo mucha influencia, ¿no? Nos ayudó a hacer las baterías de mientras Edu Guzmán, que es el batería de McEnroe, pues es un grupo con el que tenemos mucha amistad. Y nada, y a lo largo durante esos meses, sin contar la dificultad de la batería, pues lo que había era muchas peleas, muchos choques. Yo tenía una visión que iba confrontándose continuamente con las del grupo, porque en el grupo tenemos ideas, tenemos estilos musicales muy distintos, aunque ahora no lo parezca, y queríamos notar cierta coherencia, pero que todas las canciones que cada canción tuviese su manera de destacar, ¿no? Y quizás los valores que se impusieron pues fueron la limpieza en la producción, como es fácil de observar, que es... Es un disco excesivamente seco en ciertos puntos, en términos de producción, pues no tiene efectos. Queríamos algo como orgánico, un centro del disco en la guitarra española que toco yo. Lo vemos como un error ahora, ¿eh? Habríamos hecho al final, ¿sabes? Ahora todo el seguro que hay mucha gente que le encantará, pues claro, nosotros pensamos, si hubiéramos hecho esto y lo otro, ¿no? Y luego las baterías sí que son muy, muy... hay más cosas, ¿eh? Pero bueno, por decirte... baterías son bastante complejas, al final han sido bastante complejas porque las hacía Edu Guzmán, y es un batería muy melódico. Hay baterías que son más rítmicos, pero es un batería muy melódico, pues con mucho color. Y bueno, pues eso. Sí, supongo que también el reflejo, el construir durante un mes tú el disco en casa con la guitarra española, se tiene que reflejar al final, de todas maneras, en el disco, ¿no? Bueno, yo ahora depende, sí, estoy de acuerdo, claro, pero ahora va a cambiar, ¿vale? En ese sentido, yo voy a seguir haciendo ese primer paso de la composición, pero bueno, la música se puede dividir entre hay gente que ve la música de una manera, ¿cómo se dice? Lo opuesto a lo horizontal, que no me sale la palabra. Vertical. De manera vertical, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, pues 4 acordes y ya está, ¿no? Y hay gente que lo ve de una manera horizontal, que yo creo que es la manera en la que hay que verlo, y hay distintas melodías que ocurren. Unas más agudas, unas más medias, unas más bajas. guitarra, aunque sea poco intuitivo, y al igual que un piano, tiene varias melodías a la vez, siempre, siempre tiene varias. Y la idea es romper todas las melodías de mi guitarra para cada instrumento, ¿no? Y así deshacernos de alguna manera, simplificar quitando la guitarra y romper esas melodías entre todos los del grupo. Y a cada uno le corresponda, dependiendo de la canción, las melodías altas, las melodías medias, las melodías bajas. Los que vayamos a ver ahora Garden en directo, ¿vamos a ver esos cambios ya en las canciones de Viaje a Roma? Sí, yo creo que ha habido una limpieza muy grande de las canciones al directo. De hecho, si tuviese que resaltar otros fallos, pues diría que nosotros estábamos ansiosos de grabar un disco para avanzar como banda, pero claro, ansias de grabar un disco tiene un efecto nocivo, bastante negativo a la hora de tener un disco niquelado y trabajadísimo, ¿no? Y yo creo que si hiciésemos el disco ahora, pues nos daríamos más tiempo para tocarlo en vivo. Pero claro, si hubiésemos hecho el disco ahora, quizás no estaríamos ni con Subterfuge, ni hubiésemos otros sitios, ni tal, ¿no? Lo perfecto es enemigo lo bueno y no hay que quejarse. Pero sí que es cierto que ahora en vivo intentamos paliar los fallos, que no son fallos, que nadie se da cuenta. Son cosas, pues por ejemplo, en cierto punto, que yo pare de tocar un acorde y que lo haga el piano. Cosas chorradas que, bueno... de repipis. Sí. No, lo que pasa es que yo creo que el que es creativo, yo creo que nunca está 100% satisfecho del trabajo, siempre lo está puliendo, siempre lo está buscando. Tú lo sabrás, sí. 100%. Así, ¿no? Esta pregunta, bueno, con lo que me estás contando, yo creo que está un poco en proceso, pero bueno, los buenos grupos, pienso yo que se identifican en cuanto suenan los primeros acordes y los está identificando prácticamente, porque tienen su sonido propio, ¿no? Ahora la pregunta sería, que la voy a cambiar, ¿estáis en ese proceso de encontrar ese sonido propio que os define? ¿Lo tenéis? Yo no diría que lo tenemos, pero creo que sí tenemos muchas pretensiones. Y que es decir, que tenemos muchas ideas de lo que queremos llegar a ser y que con ese ideal pues intentamos trabajar mal que bien para llegar a ello. Y seguramente nos quedemos en la mitad, pero esa mitad pues... algún día la gente dirá, ese es el sonido de Galerna, ¿no? Muchas limitaciones, tanto de conocimientos como de capacidades, como, o sea, pero bueno, tú que eres escritor, seguro que entiendes lo que te voy a decir ahora. Lo que se escribe en la cabeza, cuando se pone en el papel, pierde cierto peso, ¿no? Esa sensación de que tú tienes una idea, casi religiosa, y en el momento que escribes una frase te das cuenta que el hacer, y cuando, la práctica, la labor artística, pues está en contraposición con esa especie de... con ese ideal que tienes en la cabeza, muy grande, y esa es la parte bonita, de hecho, ese es el punto en el que uno se convierte en artesano y no en artista, ¿no? Que tenemos una visión romántica equivocada de lo que ha de ser un artista, y un artista, lo primero que ha de ser es un artesano, hacer una cosa. Eso es así, y que se te revele esa cosa y empieza a querer ser otra cosa y tú tener que seguirla, porque eso es lo bueno. Sí. Entiendo la aguante de los conflictos que habéis tenido a la hora de crear el disco. Yo creo que, o intuyo que ha habido mucha parte a la hora de decidir, ¿no? Estamos hablando de un disco que es narrativa, que es una novela, que son 12 canciones, 12 capítulos. Y yo creo que había tenido que haber muchos momentos en los que has tenido que elegir. En que querías música, priorizaba la música, priorizaba la narrativa, ¿no? Sí. ¿Priorizaba la letra, el mensaje? Yo creo que nosotros priorizábamos la letra siempre. Y en este disco, o sea, hemos priorizado el alma narrativa y la cuestión, hemos dicho, pues si esto va a ser una novela, que sea una novela al 100%, ¿no? Y que si hay que renegar de algo, que no sea de la parte novelística. Ahora, ¿queremos eso para el futuro? No lo creo. Yo creo que experimentaremos con otras cosas, con otros estilos, con una forma de escribir distinta y con una forma de envolver esas letras muy distinta. La banda Galerna, los cuatro miembros aparte de mí, son muy musiqueros, muy musicales, muy oyentes de música sin voz, para nada fans del indie, por ejemplo, que es curioso caso, ¿eh? No, pues oyentes de jazz muchas veces o de cosas muy musicales, quiero decir, ¿no? Y eso es, yo creo que se hará notar y se hace notar en nuestros ensayos muchísimo, ¿no? Que hay que parar los pies a la parte narrativa porque puede poner en peligro el trabajo musical. Y eso tampoco puede ser. Para eso hazte escritor, ¿no? La música es importante. Sí, muy, muy importante. Y otra cosa que te quería preguntar, claro, entiendo que una de las dificultades del disco y de ser tan narrativo, de ese orden estricto, claro, ahora mismo os obliga a hacer el directo en el mismo orden o ahí os toméis libertad. En el mismo orden, pero no tenemos ningún problema con eso. Quizás en un principio sí que discutíamos más al respecto, pero sí que nos hemos dado cuenta de que si tenemos tiempo tenemos que hacerlo así, que no hay que antes las óperas todo el mundo sabía lo que iba a ver, todo el mundo se sabía la historia, o tú cuando vas a la gente ya se sabe la historia, o tú cuando vas al ballet pues sabes qué ocurre, ¿no? De hecho, muchas veces la mayor experiencia artística del show que vas a ver, a excepción quizás de una película o una novela en la que realmente la tensión de no saber qué va a ocurrir pues es muy central, ¿no?, a la experiencia, pues es saber, es entender qué música viene, por qué, cómo, qué significa. Yo creo que nuestro disco, sí, es cierto que si uno solo escucha la primera vez, pues bueno, se lleva una sorpresa de la historia y siente esa tensión narrativa y siente ese punto álgido, pero es revivible constantemente, es música, ¿no? Y no pasa nada, es como más en ese sentido es más poético que quizás narrativo, ¿no? No los spoilers tampoco creo que importen demasiado en es más bien la experiencia total. Y nosotros cuando vamos al concierto queremos dar la experiencia total, como vuelvo a la idea de la ópera. Sí. Un poco yo veo hay películas, hay novelas que lo importante es el camino, no el principio o el desenlace. Exacto. De en medio. Así es, sí, muy bien. Bueno, pues mira, para ya tenemos que ir despidiendo la entrevista. Cuéntanos la gira de concierto que tiene previsto, dónde podemos veros. Pues la verdad es que tristemente por ahora nada, porque bueno, triste. Por ahora nada no. Tocaremos la semana este fin de semana tocamos en San Sebastián en el FNAC. Bilbao, pero vamos a Donosti. Y tocaremos el 20 de junio para aquellos que compren un vinilo en la tienda del FNAC de Bilbao. Tocaremos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que eso va a ser una cosa muy especial para nosotros. Y luego está cerrado el 7 de septiembre en Barcelona, en la Sidecar. Eso es un poco lo más grande que tenemos. Esperemos que nos salgan más cosas, pero por ahora esto es un poco lo que... Y el disco, me imagino que donde metes en internet lo pone Galerna Viaja a Roma, lo puedes comprar en cualquier sitio. La FNAC, por ejemplo, ¿no? Bueno, se han agotado. Se han agotado todos. Mira, buena señal. Muy buena señal. Se ha agotado todo, pero si nos escribís por Instagram, Galerna Oficial, nosotros pues estamos enviando a todos los que nos quedan. Sí, a todos los vinilos. Solo tenemos vinilos y ya está. Así que, pues eso. Perfecto. A mí el vinilo, yo soy un romántico también y lo que más me gusta al final el formato. Eso es. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Bueno. Te voy a hacer una petición porque siempre nos gusta cerrar el programa con una canción. En este caso será con una de las vuestras. ¿Quieres que pongamos alguna en especial? Bueno, sí, pues que San Lorenzo, o San Lorenzo o Vía Merulana, la que tú quieras, da igual. San Lorenzo, capítulo 8, me gusta mucho. Perfecto, pues nada, cerramos este programa con el capítulo 8, San Lorenzo de Viaja Roma, de Galerna. Y nada, pues, he dicho un saludo, Mario, y muchas gracias por este ratito tan bueno. Muchas gracias. Bueno, despedimos aquí este nuevo programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde y luego en la redifusión que hacemos el sábado a las 8 de la tarde. Lo dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Va de Mente, Luis Martí y contigo en la noche. Un saludo y hasta el próximo programa.